fue solo una palabra, un roce de tu boca, un ángel solitario que se enredó en tu voz. Fue solo una palabra que tanto me provoca, que voló por tu frente hasta mi corazón. Fue solo una palabra la que envolvió mi aliento y se fundió en el tuyo hasta el anochecer. Se desnudó tu cuerpo y a solas con el mío subieron el vacío hasta el amanecer. Es la lluvia de siempre, mi amor, no tengas miedo. Es agua que golpea la vejez del cristal. Es la lluvia que crece en el vientre del frío, entre tu amor y el mío, hacia la soledad. Es la lluvia de siempre, son las cosas de siempre, tú y yo un poco más viejos, un poco nada más. Fue solo una palabra, un roce de tu boca que despertó en la noche las quimeras de ayer. Este es el mismo cielo, esta es la misma casa, tú y yo somos los mismos y lo mismo ha de ser. Seguiremos despacio el camino que queda, yo seguiré aguantando a pulso el corazón. Tú seguirás lo mismo caminando a mi lado, el mundo no ha cambiado nada para los dos. Es la lluvia de siempre, mi amor, no tengas miedo. Es agua que golpea la vejez del cristal. Es la lluvia que crece en el vientre del frío, entre tu amor y el mío, hacia la soledad. Es la lluvia de siempre, son las cosas de siempre, tú y yo un poco más viejo, un poco nada más.